Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 16 de abril. Partimos abriendo estas páginas contándoles que la dirigente sindical y presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, fue galardonada con el prestigioso Premio Internacional Arthur Svensson de Derechos Sindicales en reconocimiento a su compromiso como líder de la CUT con la lucha por la justicia social. Queremos entonces abrir estas páginas saludando a Bárbara Figueroa, quien se encuentra en la línea telefónica. ¿Cómo está, Bárbara? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días. Un saludo, Macarena, para ti, para todo el equipo de la Nuevo Mundo y para todos los auditores. Bárbara, este premio tiene algunas particularidades en las cuales queremos profundizar con usted, porque es reconocida como la primera mujer electa para presidir la CUT y también en ocupar el más alto cargo de una central sindical en Latinoamérica en general. Y esto se da en un contexto donde destaca lo que fue liderar la reforma laboral impulsada, recordemos, en el gobierno de Michelle Bachelet, y que tuvo varias trabas por la acción de la derecha. ¿Cómo recibe entonces este premio, teniendo en cuenta esos puntos en especial? Bueno, nosotros ayer lo comentábamos con los dirigentes, nosotros tuvimos ayer reunión de la central, del equipo del ejecutivo de la CUT, y además tuvimos reunión con las confederaciones y federaciones del mundo privado, y uno de los elementos que señalábamos a ellos es que esto, primero, hay que entenderlo, sin duda tiene que recaer en una persona, porque, bueno, si no es una cosa muy etérea, ¿no? Entonces, el reconocimiento, el premio recae en una persona, pero sin duda que es un reconocimiento a la labor que ha desarrollado la CUT. Esto tiene que ver también con el posicionamiento de nuestra central, y creo que eso es muy importante, sobre todo en tiempos como los actuales, porque estos son tiempos muy complejos, particularmente para los trabajadores y las trabajadoras. Es parte del desafío y de la tarea que tenemos en este periodo lograr generar una comprensión de que la crisis sanitaria no pueden terminar pagándola a los trabajadores y las trabajadoras, y en ese sentido, claro, este reconocimiento a la lucha y a la dignidad sindical, el premio Arthur Svensson que se entrega en Noruega, es un elemento que de alguna manera potencia y yo diría que valida y legitima la acción del movimiento sindical en las Américas. Es un reconocimiento que valora y legitima el rol de la Central Unitaria de Trabajadores, y en ese sentido para nosotros tiene un tremendo valor, porque no lo entendemos solo como un esfuerzo a un mérito personal, sino que como un trabajo colectivo, y por lo tanto es, a nuestro entender, y yo lo he dicho así, quizás lo más importante es que permite darle cierta certeza, ¿no?, a partir de este reconocimiento a una labor que venimos desarrollando y que muchas veces tiene mucha adversidad, es muy compleja, muchas veces tiene mucha crítica, y creo que en ese sentido esto es, yo diría que muy significativo e impagable, porque permite reconocer el valor del trabajo sindical, y creo que en ese sentido es muy relevante. Nosotros lo asumimos así, entendemos que esto no, insisto, hay dirigentes que por trayectoria, por lucha sindical, por cierto que tienen mucho más mérito que uno de poder recibir un reconocimiento como este, pero entendemos que tras la nominación de la CUT, y también saludar y agradecer a Víctor Báez, que es secretario general adjunto de la CCI, que fue quien los postuló a este premio, en este reconocimiento que se hace, lo que finalmente también se reconoce es un rol y una y la relevancia que ha jugado el movimiento sindical en Chile a través de la Central Unitaria de Trabajadores, y eso creo que tiene para nosotros un valor que es muy, muy, muy, muy significativo, sobre todo en este contexto y en este periodo. Claro, y en ese sentido, ¿cómo ves el giro que se da al interior de la CUT cuando por primera vez es representada por una figura femenina en un contexto donde la lucha feminista ha tomado un rol preponderante? Cuando vemos iniciativas como el teletrabajo, que si bien fue modificada posteriormente en algunos puntos, veíamos como el presidente de la República justificaba esta iniciativa en el hecho de que la mujer particularmente iba a poder compensar labores domésticas con el trabajo, como dejando esa labor relegada a la mujer. Bueno, o sea, claro, un honesto, yo insisto, creo que el valor de premios como esto es que relevan, insisto, no solamente la acción de un o una dirigente, sino que por sobre todas las cosas pone en relieve el valor de la institución que uno representa y por lo tanto la lucha y el trabajo permanente, consistente que ha tenido la Central Unitaria de Trabajadores, creo que es lo más valorable. Ahora, claro, evidentemente en un contexto donde por primera vez a partir del año 2012 la CUT tiene una presidenta mujer, eso marca también un hito en la región y por lo tanto, claro, tiene un tremendo valor también respecto de cómo las instituciones nos hacemos cargo también de los cambios y de los desafíos que tenemos en nuestros países, ¿no? Nosotros lo hemos dicho en distintos espacios, que la CUT tenga una presidencia femenina no significa solo con eso que se, en el fondo que con eso se resuelve, ¿no? Usando la mejor manera de decir, pero es que con eso no se, no es que se agote los desafíos que tiene el movimiento sindical respecto a una participación activa de mujeres, pero es sin duda que una señal importante para enfrentar no solamente la desigualdad capital-trabajo, que es una desigualdad y una contradicción de base a la hora de pensar en las contradicciones o las desigualdades sociales, sino que también es una manera de enfrentar desigualdades que también se dan intratrabajador, donde evidentemente no es lo mismo ser parte del mundo del trabajo siendo varón que siendo mujer. Somos nosotras las que tenemos brechas de género, somos nosotras las que tenemos brechas salariales, somos nosotras las que tenemos mayores dificultades y somos las primeras que nos retiramos del mundo del trabajo cuando hay que atender labores del hogar. Entonces, claro, esto también tiene que ver con esta mirada más fina de esas desigualdades intratrabajadores y que, por cierto, que en un contexto como el que estamos enfrentando y, por cierto, que con desafíos tan agobiantes como la acción decidida, por lo menos en el caso de Chile, ¿no?, y del gobierno de Chile, de hacer pagar el costo de los trabajadores y de las trabajadoras de las crisis, ciertamente que en eso también las mujeres tenemos o debiera hacerse desde el mundo sindical una mirada particular de la realidad que enfrentamos, porque tal como tú dices, Macarena, si uno mira sesgos en torno a el rol y nuestra participación activa en el mundo del trabajo, lamentablemente seguimos teniendo. Uno de ellos es probablemente el debate sobre el teletrabajo, donde claramente a donde se apuesta con la actividad remota y particularmente con el teletrabajo es precisamente a, entre comillas, ¿no?, suplir un déficit de incorporación de la mujer al mundo del trabajo de manera presencial y, por lo tanto, adosarle, ¿no?, estas políticas de teletrabajo a estos proyectos de ley un sesgo de género que es bien perverso y que efectivamente en la práctica se está notando, ¿ah?, que es esta lógica de las triples jornadas, no solamente tener que hacerse cargo de preferentemente de las labores del hogar, atender preferentemente las labores de cuidado, sino que además hoy día buscar todas las condiciones para que uno desde la casa pueda cumplir con todas las funciones y no precisamente en el marco de equilibrar la relación de hombres y mujeres en el mundo laboral. Entonces sí, efectivamente eso también permite relevar y seguir evidenciando la necesidad de que en materia del mundo del trabajo las desigualdades no solo tienen que ser entendidas en la principal contradicción, que es la del capital trabajo y la redistribución, por lo tanto, de la riqueza y del poder a partir de ello, sino que también respecto de cómo esto impacta en ciertos sectores en particular, uno de ellos los que tienen que ver con los sesgos de género. Bárbara, en el contexto de la pandemia del coronavirus, los trabajadores han sido víctima de mucha incertidumbre e indefensión tras el dictamen, recordemos, de la Dirección del Trabajo, que no deja claridad respecto a salarios, no garantiza tampoco las fuentes de trabajo y fue respaldado por el gobierno pese a ello. Ahora el Ejecutivo ingresó al Senado un proyecto de ley para postergar las negociaciones colectivas de manera temporal. Nos gustaría saber la postura de ustedes más en detalle este proyecto, cuál es la letra chica también. Bueno, nosotros fuimos a exponer el día miércoles al Senado de la República, asistimos de manera presencial porque, y lo señalamos en nuestra exposición, porque claro, acá se ha hecho un llamado a la responsabilidad, a quedarse en casa, a actuar resguardando la seguridad y salud de los trabajadores. Nosotros hemos sido de las instituciones que insiste pese a que hemos visto que ese debate se ha relativizado, pero nosotros hemos insistido en que el debate sobre una cuarentena nacional no es un debate antojadizo, ni es un debate caprichoso, tiene que ver con resguardar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y de las trabajadoras, y ese debate nosotros sentimos que todavía no está bien resuelto en nuestro país. No nos parece que la fórmula, más allá de la justeza que pueda tener en términos técnicos y epidemiológicos, las cuarentenas parciales, lo cierto es que para nosotros el debate sobre colocar la productividad por sobre el resguardo de la vida y la integridad de los trabajadores y de las trabajadoras es un debate que no estuvo bien resuelto en nuestro país y es un debate que todavía está al pendiente. Entendemos que sobre esa materia todavía debemos seguir profundizando, porque todo lo que se anuncia por parte de las autoridades es que el periodo más crítico viene, y por lo tanto nosotros entendemos que en ese sentido todavía las acciones que se han tomado desde el Ejecutivo son insuficientes. Pero claro, siendo responsables, haciendo un llamado a los trabajadores incluso a que utilicen las normas que la ley hoy día nos entrega, como el 184 y el 184 bis, que permiten la ausencia de los trabajadores del espacio laboral si no se cuenta con las condiciones de seguridad y salud óptimas por parte del empleador, y haciendo, digamos, eco de ese llamado, lo cierto es que nosotros hemos sido también tremendamente responsables como movimiento sindical, hemos tenido una acción muy decidida, pero ha sido una acción en los marcos del respeto a esta norma, del marco del respeto a las cuarentenas que se han ido instalando. Sin embargo, de eso se ha hecho un uso abusivo por parte de la autoridad, y por lo tanto, sobre texto de que los trabajadores y trabajadoras que puedan se queden en casa, y de que seamos responsables con la vida y la integridad de todas y todos, finalmente eso el gobierno lo ha utilizado para aprobar malas normas y malos proyectos de ley, y todos en contra de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, o incluso de aprobar iniciativas de ley o tratar de aprobar iniciativas de ley que nada tienen que ver con la crisis sanitaria que se vive hoy día, pero que era un anhelo de la agenda neoliberal del gobierno durante bastante tiempo. Una de estas materias, por ejemplo, es lo que ha ocurrido en materia de educación inicial y la esta excesiva obsesión que tenía el Ejecutivo de poder aprobar un proyecto de subvención a la educación inicial que lo único que hacía era seguir incorporando elementos de lucro y de negocio en un nivel de la educación, que es el nivel de la educación inicial, de la más temprana infancia, donde eso no estaba hoy día incorporado, y el gobierno desesperadamente durante este periodo de crisis sanitaria y de estado de catástrofe ha tratado de aprobar esa iniciativa de ley en el Congreso, pese a que hoy día uno claramente podría decir no hay ninguna urgencia real de que ese proyecto se tenga que aprobar. Y lamentablemente en materia laboral hemos visto cómo un debate que habíamos logrado detener, porque nosotros fuimos críticos, no hoy día, fuimos críticos cuando el proyecto ingresó, fuimos a exponer al Congreso sobre el proyecto de teletrabajo, y que habíamos logrado que este proyecto no avanzara, finalmente el gobierno logró hacer una tramitación express sobre texto no del estado de catástrofe, un proyecto que por lo demás no tiene un impacto ni siquiera en el 20% de la masa laboral de nuestro país. Entonces, medidas que uno dice efectivamente no tienen ninguna prioridad, solo se explican las urgencias del gobierno en ella por esta oportunidad, entre comillas, que dio el Ejecutivo de que en el marco de la crisis sanitaria ellos pudieran avanzar con una agenda que no habían logrado avanzar durante este periodo y que hoy día lamentablemente tuvieron los votos en el Congreso para poder hacer avanzar. Lo mismo ha ocurrido con el proyecto de suspensión de la jornada laboral y los abusos que hemos visto que se han cometido con esta norma. Antes de que existiera, en primer lugar, porque aquí tenemos muchos empleadores que una vez que el gobierno hace el anuncio público y por lo tanto mucho antes de que esto se constituyera en ley, ya enviaron a los trabajadores a su casa y ya les estaban diciendo, mire, yo le voy a pagar solo los días trabajados, el resto resuélvalo con la AFC, vaya al seguro de cesantía, vaya a la dirección del trabajo, aquí ya yo me lavo las manos y responderá el gobierno, ¿no? Y esos abusos que hemos visto con la norma, no queríamos que también se nos reprodujeran en un ámbito tan sensible y tan esencial para la vida de los derechos sindicales como es el derecho a la negociación colectiva. Ahí lo que nosotros hemos expresado es que primero lo que le hemos dicho al Ejecutivo y lo que le hemos dicho al Congreso es que esta es efectivamente una materia que nosotros solicitamos que abordara, no es una cuestión efectivamente que surja del aire. Nosotros en el Consejo Superior Laboral último que sostuvimos con el gobierno le señalamos la preocupación de nuestras organizaciones respecto de dos materias. Uno, lo que tiene que ver con la prórroga de las directivas sindicales, porque tenemos organizaciones sindicales que en este periodo tendrían que estar haciendo elecciones y que por razones obvias no la pueden desarrollar, al menos no en los términos óptimos. Uno podría decir, bueno, pero basta con que la organización no lo haga de manera presencial y lo haga de manera remota, por ejemplo, que lo haga con voto electrónico, y con eso se resuelve el problema. Y nosotros decimos, mire, cuidado, porque esto no es un hecho tan administrativo, una elección de una directiva sindical es parte de un proceso de debate, es parte de un proceso de ejercicio de la democracia sindical, y por lo tanto no puede entenderse como un trámite administrativo. Y por lo demás, porque si una organización dentro de sus propios estatutos no tiene contemplado el mecanismo de la votación electrónica como un mecanismo validado, pudiera luego ser objeto alguna presentación judicial esta elección de directorio. Y por lo tanto acá no es tan simple como decir, mire, si usted quiere hacer una elección tiene que buscar los mecanismos, total nosotros vamos a validar cualquier cosa, porque las elecciones sindicales son un proceso de democracia, son un proceso de acción sindical importante y no pueden ser entendidas como un trámite administrativo. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros dijimos, tenemos que ver qué es lo que ocurre acá. No se trata de pedir que los dirigentes se eternicen, porque en ningún caso esa ni es la voluntad ni la disposición de las directivas, pero sí poder contar con los mínimos legales de darle validez a esta directiva para que pueda seguir operando y funcionando en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, cuando hoy día es más prioritario que nunca esa acción, ¿no? Y por otro lado, le planteábamos también la necesidad de ver qué es lo que pasa con las negociaciones colectivas, porque tenemos procesos de negociación colectiva en curso, o tenemos procesos de negociación colectiva que debieran iniciar prontamente, y donde las condiciones en algunos lados pueden estar dadas, pueden estar aseguradas, y en otros no. Y por lo tanto, en ese sentido, era importante mirar de qué manera el Estado no es que... acá no se trata de que el gobierno o el Estado tenga que intervenir en un derecho del sindicato que es a negociar, sino que de qué manera el Estado resguarda que efectivamente no se produzca en ello abuso, como estaba ocurriendo con las otras normas, y como lamentablemente se permite que se haga cuando la Dirección del Trabajo hoy día opera en función de la protección del empleador y no del más débil en la relación laboral, que son los trabajadores. Atendida esa inquietud y ese contexto, es decir, una Dirección del Trabajo que no está jugando el rol de defender a los trabajadores, un gobierno que está apurando y avanzando en iniciativas de ley que le dan mayores garantías y protecciones a los empleadores, es que planteamos la inquietud respecto de qué es lo que ocurría con las negociaciones colectivas. Y con lo que nos encontramos es con un proyecto de ley que finalmente envía el Ejecutivo a partir de tratativas que tuvo con algunos senadores y senadoras del mundo de oposición, sin considerar la opinión de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, y llegando entonces a un debate al Congreso Express. Nuevamente, el gobierno lo que quería era una discusión inmediata de un proyecto de ley para sacarlo rapidito. Y por eso es que nosotros tuvimos que ir a Valparaíso y decir, mire, nosotros vamos a tener que vulnerar la cuarentena, no es nuestro objeto, no queremos actuar por irresponsabilidad, pero nosotros vamos a tener que rebelarnos frente a esta norma, porque parece que para lo único que tiene que haber cuarentena es para los dirigentes sindicales, es para la acción colectiva, pero no para otras situaciones. Uno podría decir, mira, lo más evidente es que se dice en el proyecto de ley que los trabajadores están imposibilitados de desarrollar asambleas y por lo tanto eso justificaría suspender las negociaciones colectivas a todo evento, mientras lo que estamos viendo es que en el transporte público siguen las aglomeraciones. Entonces, si nos preocupa tanto la vida y la integridad de los trabajadores, deberíamos haber decretado hace rato la cuarentena nacional. Pero más allá de ese debate, yo no podría decir, bueno, ya, no nos metamos en ese tema, veamos qué es lo que pasa con las negociaciones colectivas y la capacidad que tengan las organizaciones de negociar. Lo cierto es que tenemos una realidad dispar, porque tenemos sectores, por ejemplo, como sectores de los supermercados, que han crecido sus ventas y sus ingresos en este periodo en un 52%. ¿Por qué un sector como este va a tener que negarle el derecho a los trabajadores a negociar cuando hoy día están en mejores condiciones que en otros momentos para poder generar una redistribución de la riqueza y de la ganancia como corresponde con sus trabajadores, más en un contexto como este, donde han tenido que ser los trabajadores y las trabajadoras las que han puesto el hombro para que los supermercados puedan funcionar y por lo tanto tengan esos niveles de ganancia? ¿No es justo entonces que la repartan de manera equitativa con sus trabajadores y trabajadoras? Entonces, claro, porque uno dice, no, mira, es que hay empresas, lo típico, ¿no? Las pymes, aquí hay unos que están a punto de quebrar. Bueno, esas situaciones tendremos que evaluarlas, con el informe financiero en mano, por lo demás, porque aquí algunos se están acostumbrando a decir estamos en materia crítica cuando no presentan ni un papel sobre la mesa para poder acreditar que efectivamente ellos tienen una situación crítica. Entonces, en un contexto tan diverso y tan dispar respecto de la situación que se está viviendo en algunos sectores en nuestro país, nos parecía absolutamente irracional que el Ejecutivo pretendiera legislar un proyecto donde se suspenden las negociaciones colectivas a todo evento. Y eso es lo que fuimos a plantear el miércoles, y por lo tanto, Acá no se trata de que nosotros no queramos legislar o que le tengamos miedo a la acción legislativa. Lo que nosotros hemos dicho es cuidado con pretender sobrepasar las atribuciones que tienen poderes del Estado. Nosotros, por ejemplo, como organización sindical y como central sindical, no somos ni el gobierno ni el parlamento. Y tenemos muy claro que, por lo tanto, nosotros no podemos suplantar el rol del Ejecutivo ni podemos suplantar el rol del Poder Legislativo. Y el mismo respeto le estamos exigiendo al Congreso y al gobierno. Ellos no pueden pretender que en el marco de una situación de crisis sanitaria ellos vayan a suplantar el rol de los actores sindicales, el rol de las libertades sindicales y de los derechos fundamentales consagrados internacionalmente, y vengan a imponernos normas que lo único que hacen es beneficiar a los empresarios. Y entonces le hemos dicho al gobierno, mire, en todos aquellos ámbitos donde el sindicato, que es el titular de la negociación colectiva, considere que no hay condiciones de negociar, entonces efectivamente la norma tiene que garantizar que no va a haber ningún obstáculo para que eso ocurra, porque eso lo garantiza hoy día la Constitución de la República, y por lo tanto cualquier norma que se pueda sacar hoy día tiene que ser resguardando aquello, es decir, donde el sindicato, no donde el sindicato con la empresa, porque la empresa no es la que tiene el derecho titular respecto a la negociación colectiva. El derecho a negociar colectivamente es un derecho de los sindicatos, y así está consagrado internacionalmente, no solamente en el marco de los convenios y los planteamientos de la OIT, sino que también en el marco de los derechos fundamentales a partir de las Naciones Unidas. Entonces, donde el sindicato diga que no hay condiciones para negociar, efectivamente entonces se suspenderán los procesos de negociación colectiva y eso quedará resguardado, y donde los sindicatos consideren que hay condiciones para negociar, entonces se negociará. No con una norma general como lo que pretendía el gobierno, y mucho menos pretendiendo además, dentro de este proyecto de ley, avalar otra situación. Porque aquí también, digámoslo, el gobierno actúa con trampa. En un proyecto que tiene que ver que versa principalmente sobre la negociación colectiva y el derecho a negociar de los sindicatos y de los trabajadores y de las trabajadoras organizados, el gobierno también pretende incorporar normas, por ejemplo, para validar trámites electrónicos, mandatos electrónicos. ¿Cuáles son esos mandatos electrónicos que el gobierno hoy día pretende validar a partir de este proyecto de ley? El finiquito electrónico. Precisamente lo que ha denunciado la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas, donde lo que han señalado es que hoy día se está haciendo un uso abusivo de una norma que está en debate en el Congreso, donde nosotros también fuimos en su minuto a exponer y fuimos críticos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y señalamos con mucha fuerza que nosotros no avalábamos una práctica de finiquito electrónico porque no nos da la garantía a los trabajadores y trabajadoras de poder efectivamente no solo estampar la reserva de derechos, es decir, que si yo considero que no está todo resuelto o que puedo encontrarme una vez firmado el finiquito con abusos o arbitrariedades por parte del empleador, entonces puedo dejar la reserva de derechos cuando hay un finiquito físico. Y por ejemplo estaba garantizada en el finiquito electrónico, sino que además porque en un tiempo como este es muy peligroso poder validar esas prácticas, porque lo que tenemos es que esto que se le llama el mutuo acuerdo finalmente termina siendo imposición del empleador si la relación laboral es asimétrica por naturaleza, porque tienes una contraparte que te da y te quita empleo y tienes a alguien que necesita vivir de su ingreso. Entonces, esa relación asimétrica yo no puedo pretender que se equipare en igualdad de condiciones cuando instrumentalizo o transformo en, por ejemplo, el finiquito en una acción remota, porque ahí no tengo garantía de poder estar protegiendo al más débil de la relación laboral, y más aún con el rol que está jugando hoy día la dirección del trabajo. Entonces, todas estas materias en las que nosotros fuimos a exponer el día miércoles, hicimos además la denuncia respecto de los abusos que se están produciendo con la ley de teletrabajo, por ejemplo, los sectores de call center hoy día, en el caso de Atento, en el caso de Entel, en el caso de filiales que están funcionando del BCI de manera remota, entre otras, lo que estamos viendo es que lo que se le está diciendo a los trabajadores y trabajadoras es que pese a que la ley de teletrabajo garantiza que los insumos tienen que ser cubiertos por el empleador, para aquellos que trabajan desde su casa, estamos viendo a empleadores que le están diciendo a los trabajadores que si no quieren pagar la cuenta de electricidad, que si no quieren pagar la cuenta del internet, entonces que vuelvan a trabajar de manera presencial, porque las empresas no se van a hacer cargo de estos costos pese a que la ley los obliga a ello. Y lo mismo nos está ocurriendo con la suspensión de jornada, donde hay empresas que no teniendo ninguna necesidad incluso están mandando a las contratistas a que se acojan a esta norma sin ser necesariamente empresas o rubros que tengan o que debieran adscribirse o suscribir este tipo de pactos. Entonces, enfrentados a esa coyuntura y a estos abusos, lo cierto es que nosotros no podíamos dejar pasar que una norma tan sensible para el mundo sindical como es la negociación colectiva quedara sujeta solo a la disposición y el criterio de la autoridad de gobierno y del Parlamento también, ¿no? Por cierto, en eso no era posible para nosotros que quedara abierto ese debate, y es por eso que fuimos el día miércoles, le expresamos este punto, pedimos que el debate no fuera exprés y que por lo tanto también se escuchara más organizaciones sindicales, y eso es lo que se ha estado haciendo. El día de ayer varias organizaciones pudieron exponer para expresar sus puntos de vista, y creo que eso también le ha dado una riqueza al debate, ¿no? Le ha dado riqueza porque ha puesto en tierra firme de lo que se estaba hablando. Ya esto no es un debate en los aires, sino que es un debate a tierra firme con quienes viven los procesos de negociación colectiva y quienes tienen los mejores antecedentes, para que aquí no tengamos que estar haciendo leyes que después se tengan que corregir con otras leyes porque no se consideró un elemento, porque no se consideró un aspecto que pudiera ser relevante. Pero insisto, nosotros en esto hemos sido muy claros. Acá no se trata de que no queramos que se legisle. Lo que hemos dicho es que de legislarse, eso no puede ser vulnerando la titularidad que tiene el sindicato de negociar, y por lo tanto, donde el sindicato considere que hay condiciones de negociar, se negociará y se respetará este derecho consagrado por la ley, y no se impondrá el estado de excepción como una norma general para impedirle el derecho al sindicato, y donde el sindicato considere que las condiciones no están, efectivamente se suspenderán las negociaciones colectivas, pero todo ello resguardado, impidiendo que eso genere vulneración de derechos o que yo pueda delimitar la acción del sindicato. Y eso es una cuestión que para nosotros era muy central, y creo que la lección aprendida en el marco de este proceso es que, si bien hay que tomar todos los resguardos necesarios y hay que seguir haciendo el llamado a los trabajadores y trabajadoras a que nos cuidemos, y a los empleadores a que terminen con las prácticas abusivas y arbitrarias, lo cierto es que los dirigentes sindicales tenemos el deber de dar la batalla en todos los planos, y eso significa también muchas veces esta situación ingrata de tener que vulnerar la propia cuarentena que nosotros estamos demandando con tal de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esas fueron entonces las palabras de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Te agradecemos como siempre por conversar con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias a ustedes, Macarena, muchas gracias a todo el equipo, y que, bueno, sigamos al pendiente de todos estos debates que en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo, si bien hay grandes oportunidades, también tenemos grandes peligros, riesgos y desafíos, y en eso al menos nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores vamos a seguir bregando porque no se consoliden los abusos que muchos anhelaban y que en este contexto de pandemia parece que vieron la mejor oportunidad para concretar sus anhelos de quitarnos derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Claro, acá también estaremos muy atentos a ese debate. Hasta luego, Bárbara, que estés muy bien. Un saludo para ustedes, adiós. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.